conversación entre vacas y terneras sobre modernas maneras de hacer la inseminación. Dijo con indignación la vaquita pijirigua: no salgo de esta manigua, aunque me cubran de oro. No salgo de esta manigua, aunque me cubran de oro. A mí que me den el coro para seguir a la antigua. Pijirigua quiere seguir a la antigua. Búscale un toro en Morón y otro toro en Mayagüez. Si viene caliente, aquí me llaman contento, quizás para que me hinche, pero yo tengo un berrinche que estoy casi que reviento. Como que monto y lo siento en esta diaria parranda. Presente usted su demanda, porque no me siento bien. Presente usted su demanda, porque no me siento bien. Que lo mío no está bien, es justo como Dios manda. Qué contento estoy, casi que reviento. Se lo digo, por favor, dejen el vaca para sacarle el cuero. Abusadores, que no sea de raza, para calentar motores. Abusadores, miren que yo tengo tremendas sensaciones. Abusadores, ni una probetica ni un tubo más, señor.